el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos ya listos para arrancar esta emisión del día lunes 21 de julio de 2014, día nada más y nada menos que del nacimiento de Alejandro Magno, por allá 356 años antes de Cristo. Dicen que estaba correteando por ahí por las afueras Ramos Alup, jugando yoyo y perinola ya en aquel entonces. Llega a Venezuela primero en 1531, se otorga a Coro el título de la primera sede episcopal. En 1561, 30 años después de eso, llega el tirano Aguirre. En 1775, por ahí cuando los muchachos se portaban demasiado mal, decía, este parece el tirano Aguirre, este muchacho, ¿de dónde habrá salido? En 1775, en Guatemala, se produce el traslado de la capital de Antigua a Nueva Guatemala. Nace en 1899 Ernest Hemingway. En 1903 culmina la Revolución Libertadora. En 1913 en Yaracuy nace Cruz de Ramírez. Y en 1954 se produce la independencia de Vietnam, Laos y Camboya. Y les decía que arrancamos un día que, según nuestro diagnosticador del tiempo, el señor Nacho Hernández, un abrazo Nacho, de todo el equipo ahí en la consola. Siempre recuerdo que hay quienes les da por decirlo, como lo dicen los españoles, dicen la consola. No se puede decir la consola, porque es una esdrújula, y como tal, llevan no solo acento, sino tilde en la tercera sílaba, y es consola, que es el instrumento con el que trabaja Nacho Hernández para producir el sonido que todos ustedes escuchan a través de la señal de YBKE Mundial. Él nos ha dicho que el día parece ambiguo, que aun cuando despunta radiante y con un gran calor, hay sin embargo la posibilidad de que caiga algún chubasco en horas de la tarde en el área metropolitana de Caracas, que es hasta donde alcanza a diagnosticar a él, porque ustedes saben, diagnostica el clima pero a pepa de ojo. Es decir, él no posee instrumentos como los pluviómetros y toda esta cosa que utiliza la gente que se encarga de eso, sino que él hace su diagnóstico a pepa de ojo, y en virtud de ello, pues es hasta donde le alcance la vista. De modo que, ateniéndonos a nuestro diagnosticador, vamos a considerar el día de hoy, amigo. Y hago, en virtud de ello, el llamado de nuevo a estar muy atentos al despilfarro de la agua. No ha caído todavía el nivel de lluvia que necesitamos en el país. Ha habido lluvias intensas, pero muy, muy espaciadas en el tiempo, y ello ha impedido que recuperemos los niveles razonables de los embalses que surten a la ciudad capital. El ministro del Ambiente dio ayer declaraciones en el estado Lara, el ministro Miguel Rodríguez. Ustedes saben que tenemos dos ministros Miguel Rodríguez. Uno, Miguel Rodríguez Torres, que es ministro del Poder Popular para las Relaciones de Interior, Justicia y Paz. Y otro que es el ministro del Poder Popular para el Ambiente, quien es el que da las declaraciones en esta oportunidad. Y él informó que 12 embalses, óiganlo bien, 12 embalses sufren las consecuencias de la disminución de los niveles pluviales. Destacó que de 9 estados que atraviesan por sequía severa, 3, Zulia, Falcón y Sucre, están pasando por sequía extrema. Informó que el Lagartijo, uno de los 3 embalses que surte el área metropolitana de Caracas y Miranda, se encuentra en nivel muerto. Entonces, óiganlo bien, vamos a estar muy atentos, son las informaciones que está dando el ministro del área en representación del Ejecutivo Nacional. Se está dando una información oficial de que hay niveles muy, muy bajos de agua, y eso hace que debamos todos aportar en la colaboración para disminuir el despilfarro. que se sigue viendo en mucha gente, despilfarro del agua, nos va a resultar muy, pero muy grave en cualquier momento, y después no vamos a tener cómo arrepentirnos, ni será correcto andar echándole la culpa al gobierno, ni ahí está, fíjate tú, eso es lo que pasa por el gobierno de Maduro. Nada de eso, se está haciendo el seguimiento, se están haciendo las alertas correspondientes en función de la sequía prolongada que estamos padeciendo, y ya lo ha dicho el ministro Miguel Rodríguez, vamos a tener un periodo vacacional en el que va a haber racionamiento para tratar de optimizar, de rendir los niveles de agua en los embalses. Bueno, entramos definitivamente entonces en la noticia que consideramos la más relevante desde el punto de vista político el día de ayer. Ustedes dirán, seguramente ya va a hablar del partido, porque eso es lo único que él habla. Voy a hablar, por supuesto, del partido, pero no estoy colocando como de primer orden esa que es una, sin lugar a dudas, importantísima noticia que tenemos que analizar. Lo que sucedió ayer en las elecciones del partido, el informe que presentó al país en horas ya entrada, bastante la noche, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, para rendir cuenta de esa jornada. Me voy a referir en primer lugar al encuentro con el presidente Xi Jinping de China, que está de visita en nuestro país. Esa es la noticia más importante para todas y todos los venezolanos, mucho más allá de los puntos de vista o de la inclinación política de cada quien. Es más importante porque significa un encuentro del más alto nivel con el presidente de la potencia económica número uno en el mundo en el siglo XXI, como lo decía anoche el presidente Nicolás Maduro. Estamos hablando de un presidente que no es de cualquier paisito por ahí, de esos que apoyan a los Estados Unidos, y entonces Estados Unidos habla de los aliados, como que si fuera la gran masa del planeta la que está respaldando los planteamientos que hace cada vez que sale con una acotación de esa naturaleza del imperio norteamericano. No. Se trata de la nación más grande del planeta y de la economía emergente más poderosa de todo el globo terráqueo. Entonces vamos a ir ordenándonos, vamos a ir poniendo las cosas en su lugar. No estamos reunidos con ningún chancletudo, estamos reunidos con el presidente de China, Xi Jinping, quien ha dicho además de manera muy generosa unas frases, unas expresiones como... Anoche lo dejó bien claro porque reiteró su saludo a Venezuela, donde se congratuló del relanzamiento de las relaciones con nuestro país y donde habló con perfecta claridad de la decisión irrevocable de China de respaldar la revolución bolivariana, de apoyar todos los planes de desarrollo que se están trabajando en conjunto y de avanzar en la construcción de nuevas áreas para profundizar esa relación. Es decir, significa muchísimo para las venezolanas y venezolanos, no por una visita protocolar, diplomática, de gran nivel, como en efecto lo es, sino porque además de ello, que debiera hacernos ya en sí mismo, hacernos sentir más que orgullosos de la presencia acá del presidente de China, por la lista extensa que enumeró muy grosso modo el presidente Nicolás Maduro en su intervención anoche ahí en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores en la reunión oficial, la cantidad de obras, las áreas tan diversas en las que está impactando esta profundización, este relanzamiento de las relaciones, que hace que definitivamente se dé un gran impulso en la construcción del bienestar al que aspiramos todas y todos los venezolanos. Si algo ha sucedido este último año, el año de gobierno donde el primer presidente chavista de nuestra historia le ha correspondido asumir la carga tan inmensa de responsabilidad, de retos y de obstáculos que ha debido enfrentar el presidente Nicolás Maduro, ha sido el reclamo de la gente, de todos los ámbitos, de todos los sectores, y de todas las tornas políticas por la profunda ansiedad desatada ante el fallecimiento del comandante Chávez, en el que la gente se desesperó, llegó a dudar por momentos, incluso en la fila revolucionaria, de la capacidad del presidente Maduro para sortear toda esa coyuntura, que el gobierno debía hacer más, que el gobierno tenía que avanzar en la profundización de la búsqueda del bienestar social. Bueno, esta visita del presidente chino está poniendo sobre la mesa una diversidad tal de áreas, de programas, de obras en las que se reactivan las inversiones chinas para construir ese bienestar, que la gente toda tiene que celebrar esa reunión, ese encuentro. Es un encuentro del que está saliendo una agenda más que extensa, una agenda larguísima de actividades en las que desde ya comienzan a impulsarse una serie de obras en el país importantísimas para las venezolanas y venezolanos, que abren un nuevo compás de esperanza superior al que traemos con la lucha que ha estado librando el presidente Nicolás Maduro hasta ahora, enfrentado al gran capital, a las grandes corporaciones nacionales y transnacionales, al imperio norteamericano, y que habiendo logrado salir adelante sin haber caído en ningún momento de rodillas ante todas esas presiones, sin embargo lo ha hecho casi que en solitario, con el respaldo generoso, amable y solidario de las naciones latinoamericanas fundamentalmente y del resto del planeta, que han apoyado la institucionalidad desde el punto de vista político en el mundo entero, la institucionalidad aquí en Venezuela y la legitimidad del gobierno del presidente Maduro. Pero en este caso se trata de una relación que, además de esa solidaridad, como la expresó de manera recurrente, intensa, amplia y perfectamente clara el presidente Xi Jinping anoche ahí en Miraflores, está ese hecho concreto de la activación inmediata de una gigantesca inversión en nuestro país, con lo cual, como digo, se abre ese nuevo compás de esperanza y de tranquilidad para las venezolanas y venezolanos, porque sí se está avanzando, sí se está construyendo en profundidad el bienestar al que aspiramos. Pero aparece entonces de inmediato la voz de los irresponsables, la voz de los petardistas que no quieren a Venezuela en modo alguno, sino que necesitan sus riquezas, necesitan asaltar el poder como unas bestias voraces, sin ningún tipo de reflexión por el bienestar del pueblo en lo absoluto, sino solamente su impudicia, su inmoralidad y su decrepitud. Apareció por ahí un antiguo dirigente que tenían en la oposición, un ex candidato perpetuo que tuvieron, hablar de que 130 millones de dólares recibió Nicolás de China para la compra de vehículos. Guiso chino, pone el irresponsable, falto de respeto, el inmoral, el degenerado ex candidato que tenían ahí de apellido Capriles, conocido por toda la impudicia que le caracteriza en lo personal, con su vida desenfrenada, disipada, plagada de concupiscencia e inmoralidad, sale entonces a tratar de aparecer como con mucha ética, a hablar de algo que primero no sabe porque no conoce, y luego a faltar el respeto al más importante presidente que hay en el planeta en este momento, junto con Vladimir Putin, porque están construyendo el mundo posible al que aspira la humanidad, enfrentado al que se empeña en buscar su destrucción de manera sistemática, como es el presidente de la derecha venezolana, el presidente de este ex candidato del pasado, Capriles, no sé qué cosa. En este momento, en el mundo entero, hay solamente dos opciones, dos concepciones, dos modelos de sociedad que están pugnando por imponerse. El modelo de la construcción del bienestar con base en relaciones, como decía anoche el presidente Nicolás Maduro, de cooperación, de respeto mutuo, de ayuda sin condicionamientos ni saqueos. Y por el otro, el que Estados Unidos anda tratando de imponer, que es el de la destrucción bajo metralla, bajo bomba, bajo el asesinato, el genocidio más salvaje extendido por donde va pasando como mancha de sangre tenebrosa y horrenda para imponer un modelo de democracia que le viene en gana y que quiere imponer a troche y moche, haciendo padecer a la gente en el modelo neoliberal que tratan de llevar al mundo entero. Esa destrucción es la que ha llevado a que en este momento las grandes conflagraciones que hay en el planeta, en este instante, son todas provocadas, promovidas por los Estados Unidos, por la misma antojadiza y arbitraria decisión de que tienen que ser derruidos todos los gobiernos que no le parezcan a los Estados Unidos e imponerse en esos espacios, en esos territorios, el modelo de anarquía que hacen aflorar, como lo han hecho en Afganistán, que lleva más de una década y media en esa guerra perpetua que está destruyendo ese pueblo. Ya no queda casi nada allá en Afganistán, sino un paisaje árido, lleno de ruinas, de destrucción, de desolación, como sucede en Irak, como sucede en Libia, hasta hace poco, hasta que le cayó la garra destructora y voraz del Imperio norteamericano y sus aliados encima, la nación más próspera y más pujante del norte del África, como han tratado de hacer en Siria, como han tratado de hacer en Irán, como han tratado de hacer en Venezuela, como han tratado de hacer en el mundo y como han hecho ahí en Ucrania. Está iniciándose un proceso de destrucción continuada en Ucrania que no se resolverá, porque Estados Unidos necesita que haya guerra en esos espacios para poder mantener su nivel de confrontación frente a lo que considera las amenazas, que no son otras que esas potencias, Rusia, China, que están pujando por construir bienestar para sus pueblos y para el mundo entero, como lo hemos dicho. Ahora resulta que esos son los enemigos, que son tratados peor que como trataban en la Guerra Fría a los comunistas y como los trataron en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ahora que no hay visos por ahí de comunismo alguno en la presidencia de Rusia, Estados Unidos quiere ir a su destrucción, quiere colocarlos contra la pared para que los pueblos del mundo atenten contra ellos. Por eso actúa en la forma rapaz, criminal, en que actúa, derribando aviones para tratar de colocarlo como crimen cometido por el que considera su enemigo, Rusia. Esa es la realidad que tenemos. Estamos hoy recibiendo al presidente chino, uno de esos grandes presidentes de esas grandes naciones del mundo que han venido a decirle a los Estados Unidos y al mundo entero: aquí estoy yo para defender a Venezuela. ¿Cómo te quedó el ojo, Obama? Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Saludamos, como siempre, a esta hora, su amable, su cordial presencia, contacto con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, @soyaranguibel. A través de ella nos llegan comentarios a esta hora en que nos señalan que hay momentos en que se oye entrecortada la comunicación, la transmisión, digo. Bueno, no es culpa nuestra. Si hay, y no estamos sugiriendo tampoco que sea sabotaje, qué sé yo, no sabemos. Vamos a tratar de ir chequeando esto de manera permanente para ver qué correctivo se puede hacer, pero en todo caso no es culpa nuestra, pues. Hay otra gente que comenta de diversa manera lo que venimos hablando de la presencia del presidente chino en nuestro país y lo que nos resulta de oportuno, esperanzador, auspicioso para el avance, la profundización de la lucha por la construcción del bienestar. Y hay entonces gente que nos dice que cambiamos un imperio por otro. El imperio chino sabe cobrar muy bien sus deudas, nos dice Aymar Alejandra, @AymarAlejandra. Bueno, ese es parte del proceso de desinformación en el que cae alguna gente, producto de, precisamente, de la guerra mediática contra nuestro pueblo, que tratando de hacer lo que ha hecho siempre los Estados Unidos con los medios de comunicación, las grandes corporaciones, que es colocarlos de rodillas a la versión arbitraria de la historia que difunde el imperio por el mundo, que hace creer a mucha gente a estas alturas, por ejemplo, que el hombre llegó a la luna. Esa barbaridad, que hoy en día se comprende más claramente, fue difundida durante décadas por el Imperio Norteamericano en un empeño que tenía por ganarle lo que se conoció como la carrera espacial a los rusos, que eran quienes hacían todo lo que se proponían, y primero lanzaron un satélite, y después el primer animal en órbita, y después el primer hombre en órbita, y después el 11 cuánto. De hecho, la estación espacial que está allá en el cielo, que usa los Estados Unidos, es rusa, que se colearon acá porque nunca pudieron hacer nada. Todos los cohetes se le explotaban, cantidad de gente que murió explotada allá arriba en el cielo por la torpeza de los Estados Unidos en la carrera espacial, pero vendieron que ellos y que habían llegado a la luna, y ya eso pues ha quedado completamente develado, reconocido incluso por todos los que estuvieron participando en el gobierno de Richard Nixon en aquel momento, en esa etapa de la carrera espacial, como fueron Donald Rumsfeld, ustedes lo recuerdan, ministro siniestro de defensa de George Bush, hijo, y de Henry Kissinger, nada más y nada menos, quienes han declarado, y eso ha recorrido el mundo desde hace ya bastante tiempo, que lo que hicieron fue unas filmaciones allá en un estudio en Londres, en las afueras de Londres, que dirigió Stanley Kubrick, a quien ellos buscaron porque era el que había hecho en el cine la recreación en la pantalla de lo que podría ser la luna y un alunizaje en la película Odisea del Espacio. Cuando vemos toda la farsa que se le ha vendido al mundo a través del tiempo, pasando por todas las mentiras que se dijeron a través de los medios, como eso de que, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial la ganaron los marines norteamericanos y no los rusos, como sucedió en efecto. Como eso de que había un tipo barbudo que era el peor enemigo de la humanidad, que estaba escondido en unas cuevas allá en Afganistán y que había que paralizar al mundo entero buscando al Chibú o Bin Laden allá. No se supo si el tipo existió, si era de verdad eso tenebroso, si es que existió, y si lo mataron como dicen ellos que lo hicieron, si es que de verdad que lo mataron, porque ni siquiera presentaron cadáver jamás en una de las más extrañas e insólitas operaciones, donde están buscando al tipo más perseguido de la historia durante más de una década, y después resulta que cuando el tipo aparece lo tiran al mar. Hay gente que cree esas cosas, y hay gente que cree que China es un imperio perverso y que en el mejor de los casos lo colocan igualito ahí como los Estados Unidos, que es un saqueador, que es un genocida, que es un estado que destruye para más o menos hacer que sobreviva el modelo neoliberal capitalista, que se viene abajo sin guerras, se viene abajo simplemente por su inviabilidad para proveer bienestar a la gente, a los pueblos del mundo, porque tiene que saquearle los bolsillos a la gente. Y ahí está la prueba, aquí la tenemos en Venezuela. Aquí tenemos dos modelos confrontados, pero no solo en el discurso político, sino en la vida de la gente. Ahorita empiezan las vacaciones y no hay cupo en la boletería de los aviones. ¿Por qué? Primero, por el altísimo nivel de demanda que hay en el país de boletería, producto del alto nivel de poder adquisitivo. Y ante el crecimiento de esa demanda, lo que han hecho las líneas aéreas es secuestrar la posibilidad de que la gente viaje para cobrarle un dinero que no le debe Venezuela. Han argumentado, y hay gente que se lo cree, que es que el gobierno le debe 4,000 millones de dólares, imagínate tú, a las líneas aéreas. Y las líneas aéreas no le vendieron a nadie en este país un boleto fiado. Eso no existe, el fiado, desde hace cerca de 3 lustros en nuestro país. Desde que llegó la revolución, aquí no hay nadie que compre nada fiado, porque hay dinero para comprarlo. Y los boletos es lo que más se está buscando comprar en este país. Pero los tipos, en vez de incrementar la capacidad, los vuelos, porque hay mucha más demanda que en cualquier otro país de la región y probablemente del mundo, en términos proporcionales, por lo menos, de boletería aérea para ir a viajar de vacaciones al exterior, los tipos empeñados en asaltar nuestras arcas, en robarnos en descampado, en el supuesto de que somos idiotas, como ellos se lo han planteado, que le vendieron a la gente en bolívares, calculándolo a dólar libre, todos los boletos que vendieron durante 3 años, y ahora los quieren cobrar a dólar preferencial de 6.30, cuando ellos contribuyeron, junto con todo el sector privado, a incrementar el cambio de la divisa en nuestro país hasta colocarlo a 70, 80 en un momento determinado. Entonces ellos, que estimularon esa vorágine cambiaria, quieren ahora que la paguemos nosotros. Que le paguemos a ellos los boletos que vendieron y que ya cobraron, porque no le vendieron a nadie fiado, como digo. Ahora que se les reconozcan sus dólares, antes de llevárselo para Estados Unidos, a dólar preferencial para llevarse 6 y 7 veces más de lo que ya le vendieron carísimo a la gente. Una cosa inaudita, única. que pasará a los anales de la historia de las aberraciones y las distorsiones económicas. Pero entonces en este momento, con el cuento de que ellos se les debe dinero, que no se les debe, como he dicho, retiran vuelos. Primero, retirando vuelos van a cobrar. Eso va a hacer que se compense lo que ellos dicen, que eso es mentira. Si usted reduce los vuelos, no se reduce la deuda que le tiene. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Si usted reduce los vuelos, ¿sabe lo que están haciendo? Lo mismo que hizo el Nacional. Le quitó dos cuerpos al periódico, pero mantuvo el precio. ¿Qué quiere decir? Que duplicó el precio en la carrera especulativa que hay en el sector privado, en todo el sector privado en el país. Los tipos hicieron, no me dejan aumentar los precios. Bueno, yo lo aumento de mi manera. Recortó a la mitad los vuelos, quiere decir que duplicó el precio del boleto. Entonces hace pasar penurias al país, a la gente que necesita de los vuelos para viajar, y el gobierno no los puede obligar porque son empresas privadas, son capitalistas. Esas empresas capitalistas son las que hacen sufrir y padecer al venezolano. Y en el otro lado está el modelo chino. Mientras los chinos están viniendo a traernos bienestar a nosotros, a nuestro país, están por allá las empresas del modelo neoliberal capitalista gringo haciéndonos pasar trabajo, porque ellos no traen desarrollo. Sus inversiones, como las llaman, no son inversiones sino para ellos, pero para nosotros son asfixia, estrangulamiento económico. Ellos vienen es a buscar nuestro dinero para llevárselo. Por eso es que están en esta situación las líneas aéreas, porque vienen a buscar dinero de nuestro país para llevárselo al suyo y ver cómo hacen para reflotar allá el capitalismo. Por eso están en esta situación, trancando el juego de la boletería. Mientras que los chinos están trayendo generosamente, sin generar ningún problema, ningún conflicto, ningún padecimiento en el país, más inversión para la construcción de viviendas que se entregan gratuitas al pueblo, trayendo todo lo que tiene que ver con los electrodomésticos que se le dan gratuitos al pueblo en los programas de Mi Casa Bien Equipada, que se le dan al resto de la población a bajo costo, que pudieron verlo este mismo diciembre cuando salieron a comprar y todo el mundo empezó a comprar desesperado, lavadora, nevera, aire acondicionado, 4,000 bolívares, cuando en el capitalismo, al lado, en la tienda de al lado, lo estaban vendiendo en 180,000, en 200,000 bolívares, los mismos equipos, o los equivalentes, quiero decir. Entonces, amiga Aymara, sea seria, no diga ignorancias, sea seria. Sí, hay dos imperios, hay un imperio del bien, hay otro imperio del mal, que es los Estados Unidos. En relación a la elección del día de ayer, interna del partido para escoger delegados al Congreso, al tercer Congreso, hay que aclarar que es una elección que es interna, que no es una elección presidencial, ni de diputados, ni de gobernadores, ni alcaldes. Porque ha salido ya por ahí la vocería estúpida de la oposición a decir, viste que no votó nadie, que no sé qué, estos tipos están en el suelo, se vinieron abajo. Anoche lo decía el primer vicepresidente del partido, Diosdado Cabello. Además de la gente que se inscribió como candidato, que salió en las primeras discusiones que están desde hace cerca de 2 meses ya, dándose como debate interno del partido, entre ellos para escoger los delegados, hubo 5,000 candidatos. Eso es por lo menos 4 veces más de lo que reúne entre toda su gente y toda su militancia cualquier partido de oposición. Aquí eran solamente los candidatos, eran 5,000, los que fueron ayer a postularse para optar a ser delegados, y fueron electos 500 y algo más. Eso en el marco de un crecimiento de más de 23,000 nuevos inscritos, que sin campaña, sin programas especiales, sin operativo de ninguna naturaleza, se dio también en las últimas semanas en el partido, que habla entonces de una fuerza viva, activa, que está trabajando y que está participando, que es lo fundamental. Y ahí quiero entonces hacer la distinción respecto de lo que sucede en la oposición. Y hablo con la mano en el corazón a los escuálidos que me escuchan, que hablan de que aquí lo que hay es un totalitarismo, que no hay posibilidades de la expresión de las ideas, que aquí está secuestrada la libertad, que aquí hay que seguir como, es que dicen ellos, como unos corderos, como unas focas, a lo que dicen allá arriba y no sé qué. Bueno, fíjate, aquí está una demostración de que es completamente falso lo que ellos están diciendo, porque hay un pueblo que está ahí, que nosotros lo vimos en todos los recorridos que hicimos el día de ayer. Nos sentimos profundamente orgullosos del legado de Chávez, de lo que sembró Chávez en nuestro país. Nosotros vimos a los cantidades de militantes que estaban en sus mesas de manera disciplinada, militante, comprometida con la revolución, con el modelo de la patria, entregados ahí a su jornada de trabajo por el partido, que es por la revolución. Los saludamos y les dimos nuestro reconocimiento en todas las mesas donde íbamos pasando. Le decíamos: gracias, compatriotas, están ustedes aquí demostrando que Chávez está vivo, que Chávez existe en el corazón de las venezolanas y los venezolanos. Eso es lo que estamos haciendo. Así se los dije a todos en la oportunidad de recorrer por todos los centros de votación que pude visitar el día de ayer, maravillado por una parte y orgulloso por la otra. Lo recorrí con mi familia, pudimos compartir con los militantes, sobre todo en el municipio de Baruta, donde estuvimos la mayor parte del tiempo, y nos encontramos con una realidad que no existe posibilidad alguna de tener en la oposición. En la oposición, la alegría que sienten, porque allá no tienen que ejercer una disciplina partidista, es cobardía. Es cobardía militar, es miedo, es terror abrir la boca en un espacio político donde no serán escuchados jamás, donde jamás va a haber elecciones para elegir delegado de nada, porque hay los mismos enzapatados que se encaramaron ahí y que decidieron que ellos iban a secuestrar ese espacio para aprovecharse de él sin participación alguna de su militancia. Que miren ahí, ustedes, amigos escuálidos, que oyen muchísimo este programa, vean en eso la diferencia que hay entre un modelo verdaderamente participativo, humanista, como el que propone la Revolución Bolivariana, y el espacio cerrado, sin ninguna posibilidad de libertad, ni de expresión, ni de participación que tienen ustedes en la oposición. No sean cobardes, levanten su voz contra ese secuestro, actívense de verdad contra esa tiranía de esos dirigentes que no dirigen, ni hacen propuestas, ni les permiten la participación. Vean lo que es un espacio verdaderamente abierto al pensamiento, como es el de la Revolución Bolivariana, y pónganse ustedes la mano en el pecho ahora, y digan, de verdad, ¿verdad? ¿Para qué están ahí, en ese espacio, si dicen defender la libertad? De esta manera, me despido hasta la emisión de mañana, donde seguiré hablando de esto, porque hoy se nos acabó el tiempo y no podemos extendernos más allá. Pero les prometo que seguiremos hablando de esto. Seguiremos hablando de la terrible tragedia de los crímenes de genocidio que comete el imperio en el mundo. Gaza, Ucrania, Siria, todo ese escenario de horror lo seguiremos comentando. Pero seguiremos comentando la barbaridad de aquí, de quienes respaldan ese modelo en nuestro país. Los opositores, los escuálidos, los de la oposición que se viene abajo. Nos vamos, que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador.